El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. El Batallón Express. El formato veraniego del Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Express, el programa de divulgación sobre videojuegos en el que queremos que te sientas como en casa y el favorito de los moguris, ahora también en verano. Y entramos en el mes de agosto, un mes que yo sé que para muchas personas marca el inicio o el final de sus vacaciones. Ahora tenemos otra operación salida, están las carreteras llenas de coches, las playas llenas de personas y también nuestros corazones llenos de todo vuestro cariño. Pero sí, hoy vamos a hablar de muchas cosas y hay una fecha precisamente que ha tenido lugar hace muy poco relacionada con videojuegos y es el 2 de agosto. Marcadlo en el calendario si no lo habéis hecho ya. 2 de agosto, día oficial de Pokémon Mundo Misterioso. Porque sí, esto es una de las cosas bonitas que tienen los videojuegos, la capacidad de crear vínculos, de crear comunidades y de disfrutar todos juntos de un mismo hobby. Es lo que pasó ya hace unos cuantos años entre un grupo de aficionados precisamente a Pokémon Mundo Misterioso y a través de Twitter crearon la iniciativa de cada 2 de agosto todo el mundo ponerse el avatar de uno de los personajes del juego, de un Pokémon, hacer esta especie de roleplay durante al menos un día al año. Y tal ha sido su aceptación que no solo cada año hay más personas con su avatar de Pokémon, sino que la propia Nintendo ha aprovechado este 2 de agosto para anunciar la llegada del primer Pokémon Mundo Misterioso de Game Boy Advance, su entrada al servicio de Switch Online. Estamos muy felices. Que por cierto, el mejor Pokémon del mundo, ya sabéis cuál es, se llama Skitty. Pero bueno, esa es mi opinión personal. Yo creo que ha llegado ya el momento de dar paso a mis compañeros. Hoy tenemos un montón de cosas, ¿eh? Tenemos noticias interesantes, algunas buenas, otras malas, otras regulares, pero ya habrá tiempo. Así que vamos a empezar. Tenemos ahí al otro lado a Ari, ¿qué tal? ¡Holi! ¿Qué tal? Me hace mucha gracia porque la gente ya se está enterando, está diciendo ¡Uy, esta chica! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Bueno, ya que estoy, empiezo por eso, ¿no? Bueno, me voy a quitar el gorro para que la gente lo vea y luego me lo vuelvo a poner porque creo que parece, ¿no? Merece la pena un poquito para que se vea. Vale, vamos a explicar para la gente del podcast que ahora mismo Ari se acaba de quitar la gorra que llevaba y nos está enseñando su pelo. Su pelo maravilloso. Rojizo y que le queda estupendamente. Estoy llenando ahora mismo el vacío, ¿vale? Ya está, ya he vuelto. Yo llevaba 6 años ya sin cambiarme el pelo, más allá de cortarlo recurrentemente y dejarlo un poquito más cortito. Y la verdad es que me apetecía mucho hacer como algo diferente, ¿sabes? Además, justo la última vez que me hice algo más tocho en el pelo, que tenía el pelo de morado y fue como la última vez que me lo teñí y ya luego me lo dejé de teñir, fue al empezar la carrera. Y ahora que la he terminado, prácticamente, que solo me queda el TFG, pero bueno, virtualmente la he terminado, pues es como una especie de... O sea, yo me lo he querido tomar como una especie de cierre de etapa virtual, por así decirlo. Y no sé, era una idea que tenía en mente desde la cuarentena. O sea, que imaginaos cuánto lleva esto en mi cabeza. Pero sí que soy una persona como muy, muy paradita con estos aspectos. Me gusta mucho como tenerlo muy claro. Y la verdad que, no sé, me mola mucho, como que tenía bastante buena idea de lo que quería hacerme, que era eso, como mechas rojas por delante y luego ocultar el pelo rojo por la nuca y tal. Y creo que está lindo, la verdad, Me no sé parece muy chulo qué. porque es verdad que el pelo como que es una cosa para algunas personas muy importante, ¿no? En cierta manera también define tu identidad. Bueno, Lady Gaga tiene una canción que se llama Hair, que dice I'm my hair, y es verdad. Exacto. Entonces está guay, ¿no? Que ese acto simbólico para cerrar etapas y abrir otras. Exacto, sí. Y no sé, además, otra cosa que hago yo cuando me corto el pelo es que nunca se lo digo a nadie. En plan, literalmente a nadie, yo voy a la peluquería y de repente aparezco. Y claro, ver las caras de la gente es como muy divertido. Pero bueno, y nada, salvando tema pelitos, que es como lo más evidente así visualmente, pues nada, creo que otra cosa que ha cambiado y que creo que se nota, o igual la gente no lo nota, pero por lo menos la gente más habitual igual sí, es que el fondo es distinto porque, evidentemente, como ya conté hace un par de semanas, me he mudado. Yes, otra vez, no os quiero contar cuántas mudanzas llevo en los últimos años, pero voy a casi mudanza por año prácticamente. Vuelvo a estar en Gijón durante una temporadita. Me dio pena dejar el pisito después de un año tan intenso en el que han pasado tantas cositas. Pero al final es eso, es otro cierre de etapa. Es el piso en el que he estado en mi último año de carrera y mira, oye, me quedo con los buenos recuerdos y espero que la persona que ocupe mi lugar no decida streamear, porque si no la gente va a decir, no, ¿qué es esto? Sería una situación bastante cómica. Pero bueno, eso, que cuide de esa habitacioncita y que se lo pase igual de bien que yo. Así que por esa parte estoy muy contenta. Y luego, otra cosa que veis y que veis por partida doble, porque aquí hay dos personas que están bien conjuntadas con el merch de la Málaga Jam, que es la mejor jam del mundo mundial. Eso ya lo sabéis, yo la semana pasada no estuve, por eso, precisamente, porque fui a la Málaga Jam. Américo y yo estábamos en el mismo equipo, también estuvimos con Marta, que estaba de presentadora junto a Lara, y la verdad que fue genial. O sea, no me quiero extender mucho porque en el Responde del jueves tenéis un audio largo de 10 minutos contando así como un poco impresiones y tal, que todavía no se había terminado la jam, pero sí que ya que está Américo invitado, prefiero dejar que hable él sobre su experiencia y cómo lo sintió él, porque además es su primera jam presencial, bueno, su primera jam presencial y prácticamente su primera jam, o sea que prefiero dejarle un poco el espacio a él para que diga, pero bueno, como ya sabéis, mi experiencia increíble, recomiendo mil que si tenéis la oportunidad y si podéis conseguir las entradas, que ese es el mayor obstáculo a día de hoy. Vayáis, porque de verdad que es una experiencia súper, súper, súper, súper, Que súper. eso te iba a decir, dijo, eso es como un concierto de Taylor Swift, ¿eh? Es peor, es Qué peor. mal. 10 segundos tardaron en Wow. volar la primera tanda, la segunda fueron como unos 30, pero tampoco te creas que mucho más, ¿eh? O sea, es una verdadera locura. Tenemos a Robert en el chat, que es la persona que nos consiguió las entradas, después de estar con móviles y ordenadores varios, había como cinco dispositivos intentando conseguirlas, solo uno pudo, o sea, que imaginaos cómo es esa cosa. Bueno. Y ya lo último, que en realidad no tengo por qué contarlo, pero me gusta actualizar a la gente de mi vida, es que hace un par de semanas mencioné que estaba en un proceso de selección y que me habían enviado una prueba técnica, la completé, les gustó, y tuve la última entrevista este viernes. Y es posible, no quiero gafarlo, pero quizás la semana que viene tenga trabajo. No lo sé, no lo sé, Bien, no lo sé. se viene. No te vamos a poner el bien de los niños hasta que esté confirmado y lo tengas. Sí, total. O ¿Vale? sea, esto es algo que no se puede. O sea, yo hasta que no tenga el contrato delante no me voy a quedar tranquila, pero pinta bien. No me quiero emocionar, pero la verdad es que tengo un poquito de esperanza, la verdad. Y además es un trabajo bueno en un sitio guay, o sea que estoy contenta. Y nada, ya os dejo dar la chapa, que he hablado un montón. Soy la reina del Mario Party. Ayer me eché un Mario Party con mis colegas y gané por goleada, así que nada, ya está. Eso es todo lo que tengo que decir al respecto. Muy bien. Bueno, pues entonces, por alusiones, vamos a darle paso también aquí a otro invitado, Américo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Gominola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Muy bien, la verdad, ¿se me escucha? Sí, Sí, ¿no? tú Ah, habla, voy a con hacer tranquilidad. la de chequear, joder, qué mal rato, ¿eh? Ojalá los problemas técnicos no existiesen, porque son problemas. Ojalá nadie tuviese problemas en el mundo. Me pongo estúpido de repente. Vamos a ver, muchas cosas que decir. Lo primero, y seguramente no lo más importante, pero sí con lo que me apetecería abrir, es que yo tampoco estoy en mi casa, estoy en Madrid, porque estoy de vacaciones y estoy visitando a un colega. O sea que Puf. Pues lo siento, pero ha elegido el peor sitio, creo yo, para irte. Mal Madrid, porque es Madrid, pero realmente bien por todo lo demás, porque estamos de guays. Están siendo las Olimpiadas, que no soy yo muy de deportes, pero... Ay, te he dejado... Ay, a ver, repítelo lo último. Ay, que no se te escucha. Ay, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Bueno, voy a contarle aquí a la audiencia, en vivo y en directo, mientras intentamos solucionar los problemas, que llevamos como media hora, de hecho hemos empezado hoy más tarde el directo por esto. Al principio muy bien, hemos estado charlando de tonterías y de repente a las 6 en punto deja de funcionar el micrófono. O sea, me quedo, es magia. Magia de la mala, la magia de que alguien ha estado ahí con un mal de ojo. No se te oye, Américo, no lo sé, no te preocupes. ¿Tú nos escuchas? Hazme así con la cabeza. Sí, vale, nos escuchas, vale, no pasa nada. Podemos probar el plan B de poner tu audio por el otro lado. Yo con mis poderes de director te voy a desmutear, ¿vale? Del otro lado. Así que, si quieres, vete poniendo por ahí y vamos hablando, porque, con el resto, porque los Juegos Olímpicos, yo no sé si la siguiente persona que voy a presentar lo está siguiendo. Yo es que particularmente no soy muy de deporte en general, pero es verdad que hay cosas chulas. El deporte este de pegar tiros, que se ha viralizado, ¡wow! Los jugadores, eso parecía un combate del Overwatch, me ha flipado. Jonah, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Pues yo, es que los Juegos Olímpicos me dan ahora mala leche, porque os voy a explicar el punto friki, ¿vale? En 2020 se tenía que celebrar los Juegos Olímpicos en Tokio, se celebraron más tarde por el tema del COVID, y Japón puso el karate, que sabéis que es lo mío, en los Juegos Olímpicos. Tuvimos dos representantes españoles que quedaron, Sandra Sánchez quedó primera en kata y Damián Quintero quedó segundo en kata también, en la categoría máxima que hay. Y claro, eso fue la leche, porque claro, dos representantes españoles reinando en el karate, aquello fue la hostia. Pero ¿qué pasa? Que como los países organizadores tienen derecho a poner deportes que ellos quieran y quitar alguno de los que son más recientes, pues nos han quitado el karate y han puesto otras cosas que me parecen igual de correctas, pero nos han quitado el karate y me ha jodido un montón. No tenía ni idea de eso. Yo sí que había... Me pasaron la noticia de que creo que han metido este año los eSports. Los Juegos Olímpicos. Sí, tenían idea de meterlo. Sí, no para este año, pero sí para meterlo en un futuro. Uh-huh. Entonces, vale. ¿Qué pasa? Ahora vengo yo con el heiteo. Como son franceses... No. Y les da por saco que los españoles les pintemos la cara, han decidido que era mejor que no hubiera karate. Puede eso ser. Eso es envidia, franceses. Estoy lidiando con este equipo internacional, yo no sí, esperaba sí, esto. Sí. A ver, sí. A favor de los Juegos Olímpicos en Francia, el acto inaugural, chulísimo, Celine Dion, sí, sí. Chulísima, Lady Gaga, chulísima. O sea, ahí eso, ahí no puedo quejarme, ¿eh? No hay nada de queja. Mi queja es que me han chorado, vale. Me han robado el karate. Pero es raro porque al final... Si yo pongo la 1 y hay deporte 24 horas, ¿qué más da uno más? Te quiero decir, ¿no? Ya, exacto. Si ya estamos hablando de unos números, sí, sí. Porque además habrá deportistas que se han preparado y ahora de repente dicen, pues si no voy a competir. Ya, no sé. Ya. Bueno, ha sido un poco tal. Eso, y las vomiteras en el Sena, pues todo lo demás, todo lo demás bien, excepto esas dos cosas. Divertido, porque lo del Sena también está siendo espectacular. Sí, sí, mira, sí. Un día que hablamos de deportes, ¿y quién falta? No está Trades. Fíjate. El que es el que sabe realmente, porque a mí me sacas del karate y el baloncesto y ya no sé nada más. Y además, Jonah, esto igual te lo perdiste, pero yo hace no mucho, creo que hablamos de los Juegos Olímpicos, y yo mencioné que los franceses fatal. Y Atreides dijo, es que yo soy medio francés. Y yo como, ay, mamá, ¿dónde me metí? Bueno, pues Atreides lo siento, porque sé que tú sí que escuchas el batallón cuando no estás. Y que a ver, hay que yo doy por hecho que cuando se habla de ese conflicto con los franceses es más como una broma que se suele hacer que algo real. No creo que nadie tenga un problema. Claro, es igual. Nadie tiene un problema con Francia. A mí tengo que decir que me encanta. El idioma me parece precioso a mí. Sí. Porque es el idioma del amor, Sergio. Claro. Tú eres un romántico. Sí, ese es mi problema. Eso te pasa también con el catalán. Sí, sí, total, sí, sí, sí. Total. Sí, sí. Bueno, además el catalán y el francés son primos hermanos. Entonces, claro, esa es mi debilidad. Bueno, Américo, no sé si estamos... dice por aquí Kenny, dice, o apaga y enciende la redecita o los dispositivos del Discord en la prueba. Realmente es un... ¡Ahora! Ah, mira, ahora. Oímos a Américo. Voy a proyectar la voz. Vale. ¡Ay, qué gusta! No sé qué ha pasado. De verdad, la tecnología es una cosa que no debería existir. Sin más, pero bueno, existe, nos toca vivir con ella. ¿Ahora se me escucha bien? Estupendísimo. Vale, guau, estupendo. Muy bien, voy a intentar como no tocar nada, voy a estar estático durante una hora y media y con un poco de suerte grabaremos un programa, ¿vale? Perfecto. Entonces, movidas que han ocurrido. Primero, estoy en Madrid, esto ya se ha comentado, hace mucho calor y llevo una gorra y estoy sudando, pero no pasa nada porque la ocasión lo merece. Segunda cosa, Super Monkey Ball Banana Rumble, mejor videojuego de la historia. ¿Pero ese cuál es? O sea, ¿en qué consola salió? El nuevo. Salió para la Switch en un Nintendo Direct, que cubristeis hace relativamente poco. Salió ahí, se anunció. Sí, es verdad. Es el que sale Ai, que es el mono que va dentro de la bola, el monkey que va dentro de la Super Bowl. Pues va con peto, ¿vale? Lo reconoceréis porque antes solamente iba una camiseta, ahora se ha puesto un peto paquero y le queda súper mono. Es que lo del peto es una prenda con la que yo me he estado peleando durante mucho tiempo, ¿eh? Eso es como lo que lleva Ari de la gorra, que antes hemos estado antes de grabar, de que hay accesorios que yo creo que le quedan bien a unas personas y otras no. El peto pasa lo mismo. Si tú no tienes porte, si no tienes cuerpo para llevar un peto, parece que has ido a una granja escuela. O sea, no te queda bien. Hay gente a la que sí, ¿eh? Le queda chulísimo. Al mono no lo sé porque no lo he visto. A lo mejor le queda bien. Le queda bien. Aparte, la cosa con Ai, que es el mono de Super Monkey Ball, es que se le ve el culete. Es como un mono, ¿cómo se llaman? Los que tienen el culo pelado. ¿Cómo se llaman? No me acuerdo. No sé, la verdad. Es un mono de estos. Entonces, un mandril. Efectivamente, un mandril. Pues será uno de esos. Yo creo que es más chimpancé, pero los chimpancés no tienen el culo pelado. Pero como el diseño, la construcción de muñeco es un chimpancé. Juraría. ¿Qué pasa? No, porque tiene una cola larga, en realidad. Bueno, déjalo en los comentarios. Entonces, la movida es que como lleva peto y no se le ve el culete, pues lo lleva bordado. Lleva como un corazoncito rosa en el culo, que es como la forma del culo así como tal. Y es muy mono, la verdad. Y por lo demás es un juego bastante chulo, pero es más Super Monkey Ball. O sea, mola porque es más Super Monkey Ball, pero eso, ¿no? Plan. Punto número uno. Le hago un golpe al micro, pido perdón. Punto número uno. Mueves a un mono dentro de una bola. Punto número dos. Es mentira. No mueves al mono. Mueves el escenario, que es como la cosa chula de Super Monkey Ball. Tú manejas con el joystick el escenario y vas como desplazando. Efectivamente, Sergio nos lo está pinchando aquí. Maravilloso. Ahí hay competo. Entonces, tú mueves el escenario por donde se mueve esta bola. Y la movida es llevar la bola hasta el final del recorrido, digamos. Hay que coger platanitos por el camino porque son monos. Hay un platanito dorado que es como siempre un poquito más difícil de conseguir y luego está también el reto del contrarreloj. Intentar hacerlo en una marca especial que te ponen, que siempre te obliga como a mirar los escenarios, digamos, de una manera un poquito más creativa. Y está muy bien, la verdad, es muy chulo. Yo lo recomiendo mucho. Así como un juego fresquito para verano, de nivelitos y tal cual, es súper divertido. Confirmo que a él sí le queda bien el peto. Claro que sí, pero que seguro que a ti también te queda bien, Sergio. Ya. No te quedará tan bien como hay ahí, pero claro. A nadie te queda tan bien. Bueno, esto por un lado. Por otro, has estado en la Málaga Jam. Ya lo ha comentado un poquito Ari, pero vamos a darte también los honores por el hecho de ser la primera Jam a la que vas. Entonces cuéntanos un poquito la experiencia que me interesa. Pues muy chula, la verdad. La Málaga Jam tiene una cosa que ya se ha comentado muchas veces y de hecho se ha comentado incluso varias veces aquí, o sea que tampoco vengo a descubrir nada nuevo, pero tiene una cosa que es que está muy bien montada. También es verdad que tienen como mucha calle, ¿no? Es gente que lleva 9 años, creo que son 18 ediciones, 2 por año, las matemáticas salen, y es eso. Y tienen como mucha calle en hacer este tipo de eventos, de organizar. Hay una cosa muy chula que es que desde el primer momento se construye, desde la Málaga Jam, se construye desde el punto de, por favor, que nadie se agobie. Entonces, pues todo el rato hay gente paseándose, digamos, por todos lados, paseando por las salas, paseando por los espacios comunes, asegurándose de que todo el mundo está bien, de que nadie le está pasando nada y de que todos estamos cómodas y tal. Más allá de eso, es una jam en la que, bueno, funciona como todas las jams, te diría. Que a una determinada hora se anuncia el tema, en este caso creo que es el viernes a las 3 aproximadamente, y entonces hay como a las 5. Y entonces hay como 48 horas para hacer un videojuego. Un poquito de organización, un poquito de salas, ¿no? Al final el polo, el lugar este, polo, no en tanto que helado, sino el edificio donde se hace, se llama polo. Buen nombre. Y es como una especie de facultad, yo me lo imagino así, como una especie de facultad universitaria, en la que las aulas, como que se reorganizan las mesas y se ponen como para que la gente pueda estar así como en grupitos de 3, 4, 5 personas, no mucho más, y crear juegos. Entonces, eso, se distribuye un poquito por las salas y empezar a hacer. Y eso es. Y entonces cuando hay que entregar el juego, pues se intenta tener terminado o si no tenerlo lo más apañado posible y se entrega. Eso es un poco como el funcionamiento en general. A lo personal o a lo un poco más individual, digamos, una experiencia muy chula, debo decir. En el grupo estábamos Ari, Mar, Esther, entre paréntesis Retze, Robert, que si no me equivoco sigue por aquí por el chat, y yo mismo. Entonces pues hicimos un poquito de organización de las ideas que teníamos el primer día, teníamos ya con los papeles para la jam, los papeles, digamos, quién va a programar, quién se va a encargar del arte, quién va a hacer esto, el otro el de la moto, lo teníamos ya como un poco repartido, igualmente acabamos como de asignar las tareas allí y luego pues fue todo el sábado y la mañana del domingo de hacer un juego bastante chulo, si me preguntáis a mí. Qué guay, pues entonces muy bien, ¿no? O sea, la experiencia yo creo que sea positiva, repetirías, ¿no? Yo repetiría, la verdad es que sí. De nuevo, lo que decía Ari, repetiría en el caso de que pueda volver a comprar las entradas. pero sí, sí, o sea, y ya no solamente en clave de Málaga Jam, que sí, es una experiencia súper chula y como muy... que la experiencia en sí te abraza, te recoge. Es, todo el mundo allí es súper agradable, hay un ambiente muy, muy inclusivo, te diría, muy de accesibilidad, de que todo el mundo es bienvenido, de que todo esto, de que no echamos a nadie... se hacen otras actividades, además del propio hecho de estar en salas haciendo videojuegos, se hacen competiciones de cositas, se hace un bingo súper entretenido, se hace ping-pong, movidas, vaya, en plan, chulas para salir de ahí. Te dan de comer, te dan de cenar, te dan boles con patatas fritas, en plan, está súper guay. Pero ya digo, más allá de eso, el propio concepto de decir, tengo 3 días para hacer un juego, lo hago y sale una cosa chula, es algo como... bastante estimulante a nivel de persona que crea, ¿sabes? Como tener unas directrices como más o menos enfocadas y un tiempo tan limitado y que tú te apañes como con tus recursos para hacer algo funcional es una sensación muy gratificante. ¡Qué guay! Pues mira, sí. Lo mejor que se puede decir. Además, ha puesto Ari aquí por el chat, por si alguien lo quiere jugar, el jueguito que habéis hecho, ese Need for Sleep, que está en itch.io, así que es fácilmente accesible. Y por cierto, Mar, del grupo en el que habéis estado trabajando, me ayudó muchísimo con el TFG de Animal Crossing. De hecho, todas las conversaciones que yo analizo de jugador y con jugador son de ella. ¿Sí? Sí, sí, sí. Digo, claro. Se prestó porque yo puse por Twitter, oye, alguien que juegue el Animal Crossing, ¿quiere jugar conmigo? Ugu, hice así con los deditos, Ugu. Y nadie... Estábamos en la sala Ugu, por cierto. Correcto, es verdad. Y de hecho, fue la misma sala donde yo estaba en enero, también en la sala Ugu. Que da mucho juego, es la mejor sala. En plan, objetivamente, todas las salas tienen nombres graciosos. En plan, está la sala Ugu, está la sala Jeje, está la sala Camperito Bueno, está la sala Juan... Juan y Hugo se pelean por ser la mejor sala. Pero Hugo es como... Hugo, claro. Hugo está guay. Bueno, pues nada, que vamos entonces a continuar porque tenemos muchas cosas de las que hablar. Llegan muchas veces, lo repito en todos los programas, por favor, entendedme que lo repita. En verano hay menos podcasts de videojuegos. Entonces yo creo que hay como una demanda de contenido que nosotros estamos ahí convenientemente, en plan buitre, acaparando esas visitas. Y entra gente nueva que probablemente no le interese nada de lo que hagamos, pero ven por el título, el cierre de Game Informer, las ventas de Switch, no sé qué, y les llama la atención. Y entran y dicen, pero si esta gente, si llevan 40 minutos hablando de la película que han visto, de lo que han cenado... Y como que se agobian y ponen por los comentarios, por favor, poned en qué minuto empieza el programa. Esto funciona así, ¿vale? O sea, ya a esta altura, después de casi 10 años, no podemos cambiar. No vamos a cambiar. Entonces, nos tienes que comprar como somos, con nuestros aciertos y nuestros defectos. Entonces, bueno, pues nada, simplemente eso, que lo sepáis. Ahora vamos a pasar al tiempo, porque intuyo que la noticia va a ser, spoiler, mucho calor. Vamos a ver qué tal. Porque bueno, la previsión desde luego de para el día de hoy, yo creo que más o menos la estamos viendo, solamente hay que mirar por la ventana, muchísimo calor, en algunos puntos se ha pasado ya de los 40 grados, mucho Groudon prácticamente por toda la península ibérica, también Magmar, y no parece que esto vaya a cambiar, ¿vale? Estamos un poco en esta situación. Entonces, Ari, cuéntanos, ¿dónde estás? ¿Qué tiempo hace? Pues suelo ser la que siempre se libra del calor. Hoy me libro, pero un poquito menos. Estoy en Gijón y aquí tenemos 25 grados. Y hoy sí que hacía sol, porque yo hoy he salido a la calle, también salí ayer, que hacía una temperatura muy similar. Y la verdad que llegué a casa sudando. También es porque yo aguanto muy mal el calor. Lo cual pues no es una ventaja en exactamente ningún punto de este querido país que tenemos. Pero bueno. Eso, la diferencia es que normalmente corre un poquito más de viento o está nublado, pero hoy sí que hace solamente yo y me asomo y veo el sol. Así que está bien tener gorritos como los de la Málaga YAM que me protejan la cabeza. Está muy bien. Y Américo, en Madrid, ¿cómo estáis? Pues yo también me traje el gorrito de la Málaga YAM por algo. Aquí estamos a 37 grados ahora mismo, que nada mal, la verdad. Máxima de 38, hace un ratito la hemos tocado, y mínima de 22, entiendo que esto es más momento madrugada, te diría. Por lo demás, precipitaciones ni se las huele, humedad muy poca, viento también muy poco, se mueve muy poco el aire y ni una nube en el cielo. Entonces, pues la receta perfecta para que te dé un apechusque del calor que hace. Uf, pero hace un par de días creo que sí que llovió en Madrid, no sé si te pilló ya allí o no. Cayó la típica tormenta de verano, sí. Que es como pseudo granizo, te diría, incluso, o no sé si granizó del todo, porque estábamos muy ocupados jugando al Super Monkey Ball, entonces no nos enteramos, pero sí que hoy escuchamos como toda la tromba de agua cayendo, pero es lo que te digo, fue la típica, estas nubes de verano que son como tan altas, que llevan dentro como mucha carga de agua, pero que tampoco son muy extensas, entonces cae un aguacero que dura 5 minutos y luego vuelve a hacer calor. Entonces es como guay porque ha llovido, pero mal porque ese tipo de lluvia es como lo peor que le puede pasar tanto a la naturaleza, porque lo destruye todo y no riega, no se lo lleva a la escorrentía, y tampoco sirve como para refrescar el ambiente, porque simplemente moja todo y luego se queda como todo empapado. O sea que el peor tipo de lluvia iba a decir la peor ciudad de España, pero entiendo que es como una declaración un poco complicada para este podcast, entonces no lo voy a decir. Claro, sobre todo existiendo Algeciras. ¡Ay, me cachis! Hombre, en algo tenemos que ser los mejores. En la ciudad más fea, sí. Y esto no lo digo yo, lo hizo la inteligencia artificial, que le preguntaron y salió Algeciras. Bueno, creo que en Barcelona, en Lleida, en toda la región de Cataluña, no sé cómo estáis, Jona, porque yo cada vez que veo el tiempo en la tele... Lo estáis pasando regular, ¿no? Estamos horny, creo, pero no horny guay. No, o sea, horny no, mal. Horny mal, sí, sí. Ahora mismo 35, nos gana Madrid, eso sí, ¿eh? Pero bueno, llevamos toda la semana tocando los 40 y la semana que viene volveremos a los 40, o sea que es súper divertido. Uf, qué horror, qué horror. Aquí en Algeciras, no, aquí estamos a 29 grados, que dentro de lo que cabe está bien, pero es verdad que hay mucha humedad, entonces... Es que todo eso cambia también la percepción del calor que hace, ¿eh? Porque está todo como más cargado. Por aquí, por el chat, dicen Idrial, en Elche, Alicante, 31 grados, sensación térmica de 34 y mucho bochorno. Es que lo del bochorno es lo peor, ¿eh? Porque es que además te aplatana, es como que no tienes ganas de hacer nada. Y eso es la peor sensación que hay. Mister 1-2, Ciudad Real, 38 grados y un viento de 15 kilómetros, como cuando abres el horno. Uf, eso también es chungo, ¿eh? O sea, la bofetada de calor... Eso es una sensación muy desagradable. Yo siempre lo cuento que, o sea, Asturias, pensad que no estamos nada acostumbrados al calor y que además hace mucha humedad porque, bueno, se concentra en la región y es como literalmente es un horno. Un día del verano pasado, que había 33, 34 grados, salí a la calle y te prometo que no se podía estar más de 30 segundos en la calle porque te envolvía una escafandra de calor que te asfixiaba, en plan, no se podía respirar, era una cosa horrible. Entonces, lo de viento de 15 kilómetros cuando abres el horno es como, I'm familiar, y no quiero volver a tener esa sensación nunca jamás. Uf, pues porfi, a todos los que nos escuchen, si por lo que sea no tenéis necesidad de salir a la calle, no salgáis o no salgáis en las horas pico, porque es que de verdad que es terrible, ¿eh? Por cierto, Betolink antes nos había dicho que 31 grados en Pontevedra, que eso para Pontevedra es el infierno, madre básicamente. Mía. Es que en Asturias y Galicia, en cuanto pasas de los 28, es horrible. En plan, subir más allá de los 28 es condenarte a no poder salir a la calle. O a salir a la calle y pasarlo muy mal, que es lo que me pasa. Madre mía. Bueno, pues a ver cómo va cambiando y va mejorando, esperemos, el tiempo en las próximas semanas. Yo creo que ahora sí que vamos a hablar de las noticias que hemos tenido en estos días, porque, bueno, pues algunas sí que nos han impactado y desde luego pues sí que han llamado la atención. Así que vamos a verlas con tranquilidad. La gran noticia, bajo mi punto de vista, y además creo que vamos a poder contarla desde varios puntos de vista, ahora explicaré por qué, es que la revista Game Informer anuncia su cierre después de 33 años. Esto es una barbaridad, es la revista más veterana, la más longeva en Estados Unidos. Han sacado un comunicado explicando que efectivamente ya van a cesar esa producción de la revista y que dice adiós, una revista que cada mes se ha ocupado de traer contenidos como noticias, análisis, reportajes, artículos, coberturas de todo tipo. Pero bueno, entiendo que los tiempos cambian, los intereses económicos de quienes están detrás también, y al final parece que no hay mercado y que dice adiós una más de muchas, porque es verdad que en los últimos años las cabeceras sobre videojuegos en papel, pues poco a poco están cayendo. Digo que hoy creo que vamos a poder dar una cobertura interesante, porque aquí en España, bajo mi punto de vista, hay tres revistas en papel que están intentando cambiar o que han cambiado el modelo de financiación. Tenemos a GTM, que yo creo que es la más grande en este sentido. Luego tenemos también a Loop, que tiene ese sistema a través de crowdfunding, y luego la revista Manual, que también tiene un público pequeñito, pero que se basa a través de esas suscripciones a través de PayPal. Claro, son tres grandes que están aguantando las embestidas estas de que cada vez hay menos dinero, hay menos publicidad, hay menos de todo. Hemos visto como revistas como Playmanía hace poco también cerraron aquí en España, ¿no? Entonces, esto creo que nos toca de cerca, porque además tenemos aquí a Américo, que escribe en la revista Loop, y estoy yo, que escribo en la revista Manual. Nos falta alguien de GTM, pero casi, casi lo tenemos. Entonces, bueno, no sé cómo lo habéis vivido, porque es una noticia que yo creo que Américo, tú, por ejemplo, le habías dado ya muchas vueltas, ¿no? Estos últimos días, pensando. Sí, exacto. A ver, no sé cómo queréis que nos organicemos. Yo tengo un poco de discurso. Entonces, vale, si tú queréis, dale. Yo me tiro a hablar, ¿vale? Cuando queráis pararme, me paráis. La movida en todo esto es que creo que se ha adoptado un discurso de Game Informer ha cerrado, y no es cierto. No ha cerrado, la han cerrado, ¿vale? O sea, esto uno de los puntos clave en esta noticia es que GameStop, la tienda de videojuegos, compró Game Informer hace ya unos cuantos años, y que han sido los que el CEO de la compañía ha sido el que ha tomado la decisión de cerrar la revista, ¿vale? Por tanto, no es que la redacción como equipo o que los responsables de la revista hayan decidido cesar la publicación, sino que es una cosa que les ha venido desde arriba, ¿vale? Esto es importante en primer lugar. Es importante también la cosa de que Game Informer era una revista que llevaba ya 33 años en publicación, es decir, de la marinera. Publicación mensual, y tenían tanto web como revista física. Era guay el tema de la revista física porque las revistas físicas molan, eso, como punto uno, pero luego también hacían un trabajo como muy chulo a nivel de con las portadas y todo esto. De hecho, ha habido un movimiento dentro de todo lo negativo de estos días con el tema del cierre de la revista y del cese de su publicación. Sí que ha habido un movimiento como por parte de las lectoras muy guay de compartir las revistas preferidas de cada persona en Twitter y de pues compartir el arte y todo esto, que pues siempre mola, ¿no? Como tener como al menos ese reconocimiento. Y entonces, claro, digo lo de tener ese reconocimiento porque es precisamente algo que ha pasado, que es que la revista ha cerrado de un día para otro. No, es decir, la gente que trabajaba en los redactores, el equipo de redacción, se les reunió el viernes en una videollamada y se les dijo, peña, que cerramos, ya está, en plan, que el lunes no vengáis, ¿sabes? En plan, hemos terminado de maquetar la revista de este mes, tenían, según declaraciones de algunas personas que estaban en la redacción, tenían la del mes que viene ya en marcha, había gente en viajes para hacer pues entrevistas o probar juegos o documentación o lo que sea, la revista estaba a más del 50% ya de preparación y que han dicho, en plan, no, se chapa, en plan, ya está, no vamos a hacer nada más de Game Informer. Esto es una movida, en primer lugar, porque echan a gente a la calle y eso nunca mola, pero además porque hay una cuestión de, sobre todo con el tema de la web, de que no solamente es que hayan cerrado la web también, sino que la han como quitado de internet. O sea, tú ahora accedes a cualquier link y no puedes acceder a las publicaciones que había. Te lleva como a un mensaje predeterminado escrito por una IA de en plan de no, Game Informer ya no existe. Entonces, claro, esto es una movida terrible. Es como quemar libros prácticamente. Bueno, prácticamente no, es como quemar libros digitales. Vaya, estamos hablando de 33 años, ¿no? No llevaba tanto tiempo la web, pero más de una década y probablemente prácticamente dos de artículos de ya no solamente la cosa de voy a ver qué decían en Game Informer sobre el Jack 3, sino una cuestión de producción cultural, te diría, incluso a nivel artístico. Escribir es un arte, vaya, en plan, si no, como mínimo es cultura. Creo que hasta ahí podemos estar todos de acuerdo. Entonces, el hecho de que no se pueda acceder a eso por el motivo que sea, porque hayan tomado esa decisión, a mí me parece terrible. Y de nuevo, hay una cosa más por encima, que es que esta gente que se ha quedado sin trabajo ahora tiene que buscarse otro trabajo. Y si llevas, a lo mejor, no sé, años escribiendo en Game Informer, tu currículum está ahí. ¿Cómo vas ahora a buscar trabajo a otro sitio si no puedes acceder a las webs? Estamos de acuerdo que, de hecho, las compañeras de Espada y Pluma ponían un tuit el otro día que decían que a través de la Wayback Machine se puede acceder a los artículos, pero no me sirve la Wayback Machine en esta. O sea, sí me sirve a mí como usuario de internet, que sé un poco cómo funciona la movida, pero como manera de acceder al contenido en internet, la Wayback Machine no es la respuesta. Es una solución, es como un parche, pero no es la cura. Y no hay que hacer así las cosas. O sea, no me creo que la gente que ahora tiene que ir a eso, a presentar un currículum conforme quiere trabajar en otro sitio, a donde sea, presentar links de la Wayback Machine o tener que entrar artículo por artículo a través de la Wayback Machine a bajárselo como para poder reguardarlo en un Word y entonces como enviarlo. O sea, no tiene sentido, no tiene sentido. Y es como un movimiento que ya digo, que me ha hecho pensar bastante. De nuevo, voy a seguir hablando, ¿vale? Cuando queráis pararme, paradme. Me ha hecho pensar mucho porque, básicamente, porque ¿cuál es el motivo de esto? Me he planteado yo, ¿no? Es decir, ¿por qué cierras Game Informer? Creo que en estas situaciones tenemos que acudir a nuestro amigo Occam y desenvainar una baja. Y entonces, básicamente, la cosa es porque no es rentable, ¿no? Quiero decir, claro. Como todos los negocios a día de hoy que están chapando. Claro, es decir, lo hablábamos hace no mucho con el tema de Xbox cerrando Tango y cerrando bla, bla, bla, bla. Quiero decir, estamos ahí, ¿vale? A ver. Pero aún así, no sé si me explico. Quiero decir, ¿no hay otra manera de hacerlo realmente? O sea, es la cosa esta de verdad no se podía encontrar una forma alternativa de hacer que este proyecto fuese... Hombre, yo si puedo hacer un inciso... Claro. Los datos están ahí, quiero decir, de ser una de las revistas más leídas en el país, la tercera más leída en Estados Unidos, quiero decir, 8 millones de unidades, una revista en papel, es que eso es una barbaridad, o sea, 8 millones en el año 2011, y de eso a prácticamente en 2019 despides a la mitad de la plantilla, se te va tu director y fundador, se te va a los 2 años después al siguiente sucesor. Evidentemente ha habido una caída y yo cuando veo una noticia así lo que me hago son preguntas que algunas a lo mejor podemos responder aquí y otras simplemente quedarán en el aire. ¿A quiénes se dirigen estas revistas ahora? Porque en esos años donde llegó a vender hasta 8 millones, entiendo que el público de videojuegos que iba al kiosco y la compraba era otro público, era un público más general que se quería informar, de ahí el nombre también, Game Informer. Hoy en día no lo compra ese perfil, ese tipo de revista. La compran personas un poco más especializadas que valoran el componente coleccionista. Ahí está el modelo de GTM. El medio ha cambiado completamente. Es decir, antes acudíamos a las revistas porque no teníamos otra forma, pero ahora con el auge de Internet, todo lo que podemos encontrar en físico ya lo tenemos previamente en digital. Entonces, el apostar por lo físico es precisamente eso, es una apuesta, ¿sabes? Una apuesta deliberada. A mí, bueno, en fin, es que ¿qué voy a decir? Porque encima esta semana hemos tenido también los despidos de Bungie y los de Intel, que Intel han sido más de 10.000 personas, que es una barbaridad, sobre todo para una persona que está buscando trabajo, es como... Ay, ¿dónde me estoy metiendo? Pero bueno, en fin, voy a dejar de proyectar. Sí, porque, a ver, además son problemáticas diferentes. La sí, del sí, desarrollo sí. de videojuegos y la de la prensa del videojuego. Sí. Pero aún así, creo que hay como cosas comunes que podríamos decir. Por ejemplo, lo de Bungie. Me estoy yendo un poco para alta gente, pero ahora recupero. El hecho de que hayas despedido al 25% de tu plantilla... pero luego tengas al CEO diciendo mira cuántos coches me he comprado y enseñándole a la plantilla cuántos coches he comprado, es como pues igual lo que tendrías que hacer era ¿cómo se dice? En plan dimitir y dejar que tus trabajadores, que son siempre los que se llevan las hostias, pues conserven su puto trabajo. Pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Y a mí lo que me parece loco es eso, el hecho de que no haya siempre tiene que haber preavisos por parte de los empleados, pero cuando los empleados los despiden, ni preavisos ni nada. O sea, te vas a la calle, un día te conectas, además es que esto lo hemos vivido estos últimos 2 años non-stop, un día te conectas, no tienes acceso al Slack, vas a Twitter y es como te enteras de que te han despedido. Y es como, ¿qué manera es esta de hacer las cosas? ¿Qué clase de cosa inhumana? O de que te llamen un lunes por la mañana y te digan a las 11 tienes un meeting con recursos humanos y que dices, vale, pues igual es que me voy a quedar sin trabajo. Sí, pero, y no es por romper una lanza a favor de la gente que se ha encargado del cierre, pero evidentemente si tú estás trabajando en el equipo de redacción y estás viendo que el director y fundador deja de trabajar y que el siguiente director deja de trabajar, tú sabes que el siguiente vas a ser tú. Quiero decir, sí. Esto yo tengo la sensación de que evidentemente en el día a día en la oficina ya se venía rumiando. Sí, no es de pronto, si nos iba muy bien. Eso no ha sucedido. Esto está claro. ¿Eh? De hecho, tú antes has dado, Sergio, un dato que creo que es clave, que es que en 2019 ya echaron a la mitad de la plantilla. Claro. Desde el punto en el que un día, durante un año, no sé si fue como en una única ronda de despidos o a lo largo antes de la pandemia, quiero decirlo. Pre-pandemia, antes de que se volviera como... Antes del auténtico boom de lo digital, ya despides a la mitad de la plantilla. Es que creo que hay una cosa aquí que hay que ir con mucho cuidado. En ningún caso tenemos que caer, y sé que no lo vamos a hacer, no lo estamos haciendo, pero el mensaje se puede como disolver rápido. Entonces, en ningún caso hay que plantearlo como que es culpa de los lectores. Esto, ¿vale? No, jamás. Sin embargo, sí que ocurre una cosa, que es que hay como dos agentes aquí, que es la globalización e Internet, ¿vale? Y son dos cosas muy tochas que han ocurrido durante los últimos años y que nos han llevado a acostumbrarnos muy rápido a lo bueno, que es tenerlo todo enseguida y gratis. Claro, en el momento en el que tú tienes una publicación física que cuesta un dinero y que, de nuevo, se publica solamente una vez al mes, esto entra en choque directo contra esta filosofía de lo inmediato que nos ha dado como la existencia del siglo XXI, digamos. Además de esto, creo que hay otro tema importante que lo comentabais también, que es el de a quién se dirigen estas revistas. Efectivamente, Sergio empezaba mencionando muy bien a GTM, Loop y Manual, que son como tres revistas ahora mismo en España que se han hecho como, han intentado como reapropiarse de alguna manera del formato físico, intentar como darle ese concepto de valor añadido, ese plus, esa cosa un poco más cultural, de nuevo, esa visión de lo reposado, ¿no? Es decir, ya que no podemos ir tan rápido como las webs, porque no podemos, pues vamos a intentar ir por otro camino. Y entonces, claro, creo que Game Informe ya estaba empezando a girar, ya llevaba unos años como girando un poco en esa dirección. Los artículos que solían publicar eran un poco más reposados, hacían noticias y hacían análisis, pero tenían un poco más de esa reflexión que más, estoy seguro que a todas las que estamos aquí nos gusta tanto del tema de los videojuegos, de pensar el videojuego, ya hacían un poquito eso. Pero claro, yo me pregunto, a nivel de, digamos, oferta y de demanda, ¿cómo está esta situación? Porque hay una cosa que es que yo estoy seguro de que esta visión así como más de querer pensar el videojuego un poco más allá de la guía de compra, esto ha aumentado mucho en los últimos años. Estoy seguro que hay mucha más gente interesada en esto que hace 15 años. Pero, y aquí está la cosa, yo creo que la oferta que hay ahora mismo de webs, blogs, revistas, podcasts, videoensayos, es mucho más grande que lo que en realidad ese nicho que no tenemos que olvidar, que por mucho que hayamos crecido seguimos siendo un nicho de consumidoras, a lo mejor es más grande la oferta y pues no digo que la gente haya dejado de leer Game Report, iba a decir, pido perdón, Game Informer por eso, pero sí que es cierto que cuando tienes tanto donde elegir, pues muchas veces te vas cayendo. Claro. Sí. De hecho, lo que quería decir, por favor no me vayas a interrumpir con el speech que voy a soltar, pero, y ahora quiero escuchar a Jonah, que está muy callado, pero lo que yo intentaba decir antes precisamente va en esa dirección. Evidentemente, la noticia sienta mal, primero porque hay personas, empleados que se van a la calle. Pero tampoco creo, ni hay que echarle la culpa a los lectores, ni tampoco hay que ensalzar un factor romántico que luego no es real. Que es muy bonito lo de la revista en papel, ay, qué guay, el tener la revista en papel. Pero es que el modelo, lo estamos contando, el modelo ha cambiado, el lector ha cambiado. Las hobby consolas, que a nivel de contenido sigue haciendo el contenido que hacía hace 20 años, esa es la realidad. ¿Sabéis cuánto cuesta? Pues yo os lo sé, 4,50€. 4,50€. Un contenido que yo no voy a juzgar porque hay personas que están trabajando allí, pero que probablemente no te da ese valor añadido que a lo mejor uno, creo yo, que exige cuando paga casi 5€ todos los meses. Porque cuando lo que encuentras son un montón de imágenes y dos cajas de texto, yo a lo mejor que he crecido con esas revistas, como comentaba aquí un compañero por el chat, que su afición a los videojuegos nace con las revistas, claro, él también ha crecido. Yo no sé si Cielo y Niebla, que es el usuario que lo ha escrito, si él sigue comprando revistas. O si sigue comprando las mismas revistas, porque a lo mejor su gusto lector también ha variado. Y esto no es una crítica al lector, sino al modelo, ¿vale? Entonces, ahora creo que se reivindica más la revista como un objeto de coleccionista, que no es de usar y tirar. Tú no te gastas 5€ en una revista, 8 o 20 la suscripción, para tirarla una vez la has leído. La vamos guardando en la estantería. Entonces, ¿qué exigimos? Pues que tenga portadas chulas, que los materiales sean mejores, que te traiga un marcapágina, que te traiga un suplemento, que te traiga un póster. Y todo eso, evidentemente, encarece también los precios y la producción, además de que el nicho es aún más pequeño. Porque cuando la revista costaba 2€, pues tú ibas y te la comprabas. ¿Qué no te gustaba? Pues has perdido 2€. Pero cuando ya aumenta, evidentemente te lo tienes que pensar dos veces antes de meterte en una suscripción. Y yo, como periodista y escritor en una de estas revistas, y esta pregunta también te la hago a ti, Américo, yo a veces pienso, ¿realmente alguien me lee? Y esto es fuerte, ¿vale? No quiero, pero piénsalo. Porque yo mismo, y lo que voy a decir, a lo mejor suena feo, pero a mí me llega religiosamente el manual a mi casa. Yo la revista la abro por hacer la gracia, pero yo no me la leo. Cuando me he querido leer algo de mis compañeros, me la he leído en digital porque me resulta más cómodo. Esa es la realidad. Yo no estoy diciendo que todo el mundo sea así. Afortunadamente, no. Todo el mundo no es como yo, de desastre. Pero creo que también hay que hacer un poco de, no sé si de autocrítica o de entender la realidad que hay ahora mismo. No lo sé. Sí, es una pregunta, vaya. Cuando miras al abismo y el abismo te devuelve la mirada, vaya. De decir, ¿realmente me lee alguien? Sí. Pero no sé si Jonah tiene como alguna cosilla que aportar a todo esto que... Bueno, al final el tema, yo creo que la cultura de la inmediatez es lo que estáis diciendo vosotros. ¿Para qué? O sea, ¿me tiene que ofertar algo muy diferente una revista para que yo me metan una suscripción, ¿no? No es el caso de Game Informer, pero por ejemplo una de las revistas españolas, me metan una suscripción con algo que realmente me interese leer y que no haya leído ya en los 30 días, por poner un número, de que esa información ya salió 30, 35, 2 meses, ¿vale? Y luego llegue, o revistas que tenemos semestrales. Claro, entonces tienes que intentar buscar en ese mercado y ese mercado es un nicho dentro de un nicho. Y creo que es lo complicado que tienen que hacer las revistas a día de hoy. Yo tengo igual 30 GTMs o más, no sé, estuve igual 3 años suscritos. Creo que me he leído una y es triste. Sí. Eso quería yo decir, por si no se me ha entendido lo que acabas de explicar. Exacto, es que es triste porque yo realmente lo hacía porque quería colaborar y quería... Y para mí era interesante todo lo que la gente estaba escribiendo en esa revista. Pero es que luego no tengo tiempo. Entonces, claro, o sea... entras en muchos factores y en todo eso que yo me puedo leer ahora en una revista, yo ya me lo he ido leyendo durante este último mes y medio. Entonces, claro, creo que los creadores, vosotros como escritores, tenéis que intentar darle una vuelta de hoja a lo que estáis escribiendo para que a la gente le pueda atraer. Y no es nada fácil. Y claro, entiendo luego el miedo. A mí me pasaba mucho, sobre todo al principio de hacer streams, de, hostia, ¿y si lo que estoy haciendo es una basura? ¿Y si lo que estoy haciendo no le gusta a nadie? O peor, lo que estás haciendo está bien, pero cae en el vacío. Pero aún así, nadie lo lee, claro. ¿Claro? O sea, no van a valorar nunca. Y además, una revista no tienes un feedback realmente. No tienes un... A no ser que venga alguien a decirte, hostia, Sergio, hostia, Américo, esto que has escrito me está flipando. Claro, en un stream, quieras que no, estás ahí. O sea, estás interactuando con la comunidad. Pero en una revista es como muy difícil. Encuentro que es algo que hay que admirar a los escritores y a los periodistas, sobre todo a los que lo hacéis bien. Gracias, no a los otros. pero es jodido. Pero es jodido el decir eso de, hostia, ¿y si lo que hago es una basura? Aunque tú sepas que no lo es. Porque nadie te está diciendo, mira, Sergio, este artículo me ha flipado. Y es chungo. La verdad es que es difícil y creo que está un poco valorado. Y encima, si no paran de cerrarte revistas y no hay ese feedback tan... A día de hoy, pam, pues es complicado, la verdad. Es una movida eso que comentas, ¿eh? Y efectivamente, yo creo que precisamente por eso en los últimos años han nacido los proyectos de los que hablábamos, que intentan eso, ¿no? Darle una visión un poquito más distinta a lo que se suele consumir, entendedme cuando hablo de consumir, en clave de prensa, de videojuegos, porque es que es eso, al final, si tú quieres informarte de las noticias, es que no tiene sentido, no, de verdad, no es lógico comprarse una revista que se publica una vez al mes, no funciona así el mundo ya, es una cosa de que han cambiado las cosas. Entonces, si tú quieres seguir ofreciendo un contenido que se publique en físico, tienes que darle una vuelta, es lo que tú decías, Jonah. Y al final, que a mí también es un poco, por si queréis darle como que no sea todo tan negativo, a mí me gusta mucho lo que hacen. GTM no la he leído tanto, entonces no puedo opinar muchísimo, pero Manual y Loop sí que las leo con regularidad y me gustan mucho por la cosa de tratar el videojuego como algo que no caduca, de que tú puedes hablar de nuevo, Super Monkey Ball, Banana Rumble, mejor videojuego de la historia, pero también puedes escribir un artículo sobre el Final Fantasy IX y es igual de vigente ahora que hace 15 años que dentro de 15 años, porque como obra, el videojuego no pierde valor. Y las reflexiones, los pensamientos, ¿no? Digamos, todo eso que se puede sacar de ahí sigue siendo igual de válido. Vaya, el hecho de leer sobre un videojuego que te gusta sigue siendo igual de válido ahora que cuando sea. Entonces, yo entiendo que la cosa de darle una vuelta a cómo funcionan los medios físicos e intentar llevarlos un poco más por ahí es un poco, de nuevo, y sé que soy muy pesado con esta idea del nicho, pero es que creo que es importante, aunque no debemos perder de vista, quiero decir que efectivamente somos un nicho, la gente que nos gusta leer esto y que estamos dispuestos a dejarnos el dinero que supone comprar estas revistas, pero sí que es cierto que también encontramos ahí como una especie de balón de aire donde no morir de la desesperación, vaya, porque es que si no sí que sería una cosa de apaga y vámonos. Es que eso es otro debate, que a lo mejor nosotros como curritos no deberíamos de tener, sino directores de estas revistas, editoriales, y es, damos entonces, ¿cuál es el camino? ¿Damos por perdido ese público general que ya no consume revista? ¿Nos especializamos más en un nicho dentro del nicho y aseguramos, aunque sea una porción más pequeñita, pero al menos tener eso? Es que es difícil porque, ya digo, yo, por ejemplo, escribí un artículo sobre... Es que esto no... Vamos, en ningún medio me lo hubieran publicado. Yo no sé cómo Manual me dejó ponerlo, pero hice un artículo sobre Lost Odyssey, juegazo, relacionado con la filosofía de Anna Haren. ¿Tú crees realmente que un chaval de 15 años se va a leer ese tostonazo? Pero luego, hay gente que lo lee. Eso es lo bonito. ¿Cuánta gente? Claro, muy poca, pero a mí me llegó hace poco, porque si no yo te diría que abiertamente ese artículo no se lo ha leído nadie, pero hace poco los compañeros del podcast, ¿Por qué elegimos a Chun-Li? Siempre lo recomiendo, me escribió un privado, ay, yo no sabía que el artículo de Lost Odyssey era tuyo. Wow, pues yo me quedo, anda, que lo que he escrito, alguien se lo ha leído, pero doy Hostia. Por hecho que cuanto más especializado, menos gente vas a llegar, es lógico. Es así, tiene sentido. Sergio, tengo mucha curiosidad por ese artículo así de golpe. Yo te lo paso. Vale, gracias. Es que yo soy ultra fanático de Lost Odyssey. Wow, ¿no? Sí. Madre mía. Pero ese es el debate, ¿no? ¿Intentamos recuperar a unos lectores que hemos perdido o vamos a la caza de gente más especializada todavía? No sabemos. ¡A la caza de los frikis! Incluso os digo que hagáis lo que hagáis, por favor, no hagáis comunicados de cierre escritos por una IA. Eso es verdad. Porque lo de Game Informer huele mucho, mucho, mucho a IA escrito, digo, el comunicado. Y me da pena que precisamente, en plan, que ya me da pena cuando lo hace un estudio de videojuegos, pero precisamente una puta revista, pues es como, chico, no podías escribir ni tu puto comunicado. Es decir, plan, 100%, ¿eh? 100%, súper doloroso eso. Y respondiendo a la pregunta de Sergio, que no es una respuesta, es plantear otra pregunta, responder una pregunta con otra pregunta, ¿eh? Muy de profesor esto. ¿Esos lectores quieren ser recuperados? Me pregunto yo, ¿sabes? A lo mejor no hay que plantearlo tanto como nosotros, como prensa, tenemos que hacer el ejercicio de llegar a esos lectores, sino esos lectores siquiera están receptivos a que lleguemos nosotros, porque es que a lo mejor esa gente ni siquiera tiene interés en gastarse dinero en informarse sobre videojuegos, dicen... Que tiene sentido, ¿eh? En plan, ya es que ya ni siquiera seguir webs, ¿eh? Te lo llevo un poco más, en plan, veo tú de esto y sí. Subo más, en plan, es que ya ni siquiera hace falta entrar en webs para informarse. Tienes Twitter, tienes Instagram, tienes YouTube, y es que ya ni siquiera YouTube, tienes TikTok, tienes como contenido ultra directo de dato, en plan, ¿cuál es el dato que quieres? ¿Lo que ha vendido la Xbox en el último informe financiero? Pues pum, lo tienes ahí, ya está. Es que no hace falta ni que hagas clic en ningún sitio. Doom scrolleando ya te aparece. ¿Realmente queremos, o sea, realmente ese público quiere hacer el esfuerzo, al final, la inversión de tiempo y de dinero y de recursos y de todo que requiere leer una revista? No lo sé. Habría que preguntarles, supongo. Ya, es difícil, ¿eh? Yo imagino que también esto es como en los anuncios de televisión, de la publicidad en general, como está construida, ¿no? Que te crean necesidades. Tú no sabes que tiene una necesidad hasta que alguien te la muestra. A lo mejor esa también debería ser parte de la tarea editorial. No digo nosotros como periodistas, sino la gente que está por encima, que se encarga de crear estrategias para vender las revistas, creo yo. Darle ese valor añadido. Pero yo que sé, es muy difícil. Mira, yo te voy a proponer una cosa, Sergio. ¿Montamos una revista, tú y yo? Podríamos hacerlo, realmente. Apunta eso en un... Así empezó Gameno, ¿eh? Eso te va a decir, total, ¿eh? Gameno.es, lo buscas y te sale, empezó exactamente así. Pero, o sea, de verdad, déjalo en un post-it apuntado por ahí eso. Pero yo te iba a decir, aprovechando que tienes un altavoz, como es el Batallón Pluto, en el que se escucha la gente, entonces... No te digo que tú activamente hagas publicidad sobre las webs, porque eso está como un poco feo, pero mete mensajes subliminales, rollo, compra loop. Eso no, pero aquí yo creo que además a las personas a las que más hemos entrevistado, que han repetido, han sido compañeros de loop. Y yo no voy a decir las bondades de manual, porque escribo en ella, pero sí puedo decir las de loop. Y es verdad que en este contenido diferencial, al menos Loop se esfuerza en crear esas secciones de ir a hablar con un estudio, la maquetación me parece que es completamente diferente a otra cosa que te puedas leer, y creo que es ese valor añadido que estamos comentando, ¿no? Sí, un poco todo, al final, exacto. O sea, yo siempre cuando estamos en ferias y nos toca vender Loops, yo soy muy vocal con la cosa de Loop. Te la compras por los ojos, pero luego te quedas por los artículos. Y es que es muy así. Evidentemente, tú no compras una... Es muy complicado comprar una revista con el precio que... Es maravillosa, Lupe, a tope, no sé qué. Es muy... O sea, tú no compras una... No haces el desembolso, quiero decir, que requiere una revista así de elaborada por los textos, porque no puedes pararte 20 minutos en medio de una librería a leerte un par de artículos. Entonces, normalmente hay que buscar maneras alternativas de lo que tú decías, ¿no? Al final, ofrecer ese valor añadido. Loop sí que es verdad que no viene con pósters, pero joder, ofrece ilustraciones personalizadas, ofrece lo que tú decías, un trabajo de maquetación exquisito. Y pues por ahí es verdad que los ojos se dan el gustito también. Que luego el contenido es maravilloso y que las personas que estamos escribiendo también hacemos un buen trabajo, pues quiero pensar que sí, vaya. Pero igual que manual, vaya, a mí manual me gusta mucho, estamos haciendo como el rebote, ¿no? A mí manual me gusta mucho por lo sobrio, pero no sobrio mal, sino como en tanto que minimalista, elegante. Me parece una revista súper elegante, incluso a nivel de materiales, que eso es otra cosa que no hemos entrado a hablar y podríamos. El tema de lo sensorial, de leer una revista con buenos valores de producción, pero los materiales de manual, decía, son como súper gustosos, en plan súper placenteros de manipular, además de que efectivamente el contenido es muy interesante también. Creo que es un completo al final todo. Estoy de acuerdo en que cuando simplemente por el contenido bruto es complicado vender una revista, tienes que buscar alternativas. Y esas alternativas pueden ser cositas que vienen de regalo, pueden ser eso, ¿no? Que te entre por la vista, que te entre por el tacto, que te entre por el olor. Ojo, se comenta mucho esto, lo bonito que es oler una revista recién comprada. ¡Ulala, mamá mía! Pues sí, y bueno, pues eso. Yo creo que aquí hemos abierto simplemente una puerta y que las preguntas que hemos lanzado al aire, pues cada uno tendrá su respuesta, porque efectivamente, y creo que es importante recalcar lo que has dicho, Américo, que no hay que culpar al lector, que si mañana cierra Loop, Dios no lo quiera, si mañana cierra Manual o cierra GTM o cualquiera, no es porque tú, fulanito, que estás en Twitter ahora mismo escribiendo, no has comprado la revista. Probablemente no la ha comprado porque no ha visto necesario comprarla, porque no le ha interesado el contenido o no ha tenido el dinero o no ha tenido el tiempo. O sea que no pasa nada. Influyen muchos factores, ¿no? Simplemente, bueno, pues Game Informer es una cabecera que perdemos. Y yo creo que ahora podemos avanzar entonces a la siguiente noticia, que también me parece interesante, aunque esta también es mala. Bueno, esta, bueno, puede que no sea mala, todo depende del enfoque que le demos. Avowed, lo nuevo de Obsidian, se nos va a febrero de 2025, ¿vale? Recordemos, estaba previsto para este año, pero finalmente se nos va a llegar el 18 de febrero de 2025, el año que viene. ¿Cuál es el motivo? ¿El juego tiene algún tipo de problema? ¿De qué no? En absoluto. Lo que Microsoft aclara es que ya hay muchos lanzamientos y hay que espaciarlos, y que por tanto una buena ventana de lanzamiento para este Avowed, que va a ser uno de los pesos pesados desde luego para la compañía, mejor colocarlo en febrero. Entra, creo, dentro del año fiscal todavía, un poco así al límite, y de este modo pues también esperan que más gente lo juegue. Por poner un poco así encima del tablero los juegos que tiene pendientes Xbox First Party para este año, ahora, dentro de muy poquito, el 26 de agosto, tenemos la expansión del World of Warcraft, el 4 de septiembre Age of Mythology Retold, Diablo 4 también, la expansión el 8 de octubre, Call of Duty, sin duda va a ser lo más importante a nivel de ventas, el Black Ops 6 el 25 de octubre, Flight Simulator, Indiana Jones, bueno, pues muchos juegos, ¿no? Entonces han dicho, vamos a colocarlo ya directamente para el año que viene. Esta noticia me vais a permitir que la relacione con otra que también ha tenido lugar esta semana relacionada con Xbox, y es la presentación de su informe de ventas, ese informe fiscal que presentan a inversores. Y refleja, por dar el titular, dos datos que se contraponen. Por un lado, hay beneficios en cuanto a software y en cuanto a servicios, es decir, están vendiendo más juegos, están vendiendo más suscripciones a Game Pass, pero el hardware cae en más de un 40%, ¿vale? Un 40% de consolas menos que han vendido. Incluso si comparamos el ritmo actual de venta de Xbox Series X con el mismo periodo de vida de Xbox One, una consola que no funcionó muy bien en ventas, pues han bajado un 13%. Está vendiendo un ritmo menor Series X que One en su día. Ya digo, creo que son dos noticias que hay que dar. Que por un lado los juegos, esa división está aumentando en ventas, y por otra disminuye el hardware. Y que Avowed, pues un buque insignia del catálogo, pues también se nos irá al año que viene. A mí me parece una buena noticia. Porque no sé si os acordáis que cuando hicimos la retransmisión del 9-3... había como muchísima concentración de títulos entre septiembre y diciembre, que es lo que pasa siempre al final, porque es como el momento más álgido, hay que aprovechar la campaña navideña, entonces es como que entiendo que mucha gente piensa que es el mejor momento para sacar un juego. Pero realmente, tal y como está Xbox y tal y como está Microsoft, con las cosas que está haciendo últimamente, yo creo que le viene bien sacar el mayor rédito posible de los juegos que tiene ya. Entonces, si ese movimiento implica que van a dejar espacio para que este juego pueda brillar dentro de sus títulos de lanzamientos de este año, y va a servir para eso, para dejar un poquito de espacio a lo que ya hay, pues sinceramente, bienvenido sea. Y me atrevería a aventurar que no es el único que se va a retrasar, en plan que vamos a tener alguno otro que también va a decir, oye, pues mira, lo movemos para dentro de un par de meses o 4 o 5. Creo que es una buena noticia. Y además, justo Kirk lo dice por el chat, la sensación de que Microsoft te está dando bandazos y no sabe ni para dónde, como con las fechas del juego. Es que, de verdad, o sea, sí, me parece que Microsoft está un poco matando moscas a cañonazos, en el sentido de que no sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer para mantenerse a flote, y está probando a ver si le funciona, y bueno, si le funciona, pues bien, pero uff. Yo creo que es una buena noticia. Pero bueno, no sé cómo lo veis. Yo cuando lo leí, lo que pensé precisamente fue en lo que he mencionado antes de los cierres de Tango y de la gente del Hi-Fi Rush, no me estoy acordando de cómo se llamaban, vaya. Pero eso, ¿no? Como que en su momento se dijo de ni siquiera haciendo las cosas bien nos tenemos la seguridad de mantenernos abiertos. Pues un poco digamos, a rebote de eso, pensé, hostia, si de alguna manera se puede asegurar mínimamente que un juego de Microsoft tenga un buen resultado, ni que sea simplemente por la seguridad laboral de las personas que lo han hecho, pues mira, oye, si hay que retrasarlo 3 meses para que no se coma todo el mogollón de juegos, que efectivamente, como decía Aris, ya es como tradición que se acumulen al final de año, pues es que al final es mejor para todo el mundo, incluso, y ya no solamente a nivel de funcionamiento del estudio interno, sino Microsoft como empresa. Es que tiene lógica que haga ese movimiento. De decir, si se me va a perder la marea de lanzamientos y de todo, pues a lo mejor me sale más a cuenta moverlo 2-3 mesecitos para adelante. Efectivamente, se me sigue quedando dentro del año fiscal, por lo tanto, a nivel de repercusión anual, digamos, no me va a ser tan distinto. Y esto es un tema también, que es que distribuir los impactos a nivel de juego tocho para una empresa con un sistema de suscripción es interesante. Es mejor tener 2 impactos en 2 meses distintos que un solo impacto. O sea, al contrario, 2 impactos en 2 meses que 2 impactos en un solo mes, porque eso asegura un año, un mes más de suscripción de Game Pass para todas las personas que lo quieran jugar. Entonces, veo sentido detrás de esa. Y además, creo que la semana pasada, la anterior, hablamos de lo que apuntan aquí por el chat, Idrial y Kirk. Estos datos que yo he contado del aumento de los servicios, la división de juegos, es antes de haber anunciado la subida de precio de Game Pass y ese modelo que ahora van a poner, que no va a tener juegos first party. Yo no sé cómo va a funcionar comercialmente. Por un lado, vender la imagen como ha hecho Microsoft, cada juego que te ponían en el showcase que tuvieron hace poco de juégalo día 1, y ahora estás vendiendo un servicio que no vas a tener el juego día 1, ¿no? Entonces, ¿van a perder ventas o no se va a ver afectado? No lo sé, ni idea. Pero bueno, no sé, Jonas, si quieres apuntar algo de este retraso. Porque además Obsidian es una de esas compañías con mucho prestigio, pero no sé yo si a nivel de ventas es como un blockbuster de ¡buah, esto va a arrasar!, ¿no? Tiene su público, la calidad, por supuesto, es de sobra conocida, pero no sé si Abowed a lo mejor aspira a ser ese juego que vaya a vender millones. Es que a mí, a ver, viendo el tráiler y tal, yo no miro tráilers, ¿vale? Normalmente. Soy una persona así rara, que no me gusta spoilearme, porque luego siempre te ponen el tráiler más chulo. Yo veo el tráiler de Abowed y a mí me lleva a hace 5 años, ¿eh? De ser un poco regular. Entonces, no sé si están intentando hacer un Skyrim, pero no. Y se va a quedar como a medio tal. Pero bueno, da igual. Mira, lo que estaba mirando yo era agosto, 26 de agosto, el WoW. 2 semanas, Age of Mythology. 20 días, el ARA. 15 días más, Diablo 4. 17 días más, Call of Duty. Que es todo como una superpoblación de juegos de la misma compañía. Porque al final no deja de ser todo para Xbox y tal. Que me parece que no da tiempo a jugar a nada. No, estamos un poco colapsados de videojuegos. Y al final yo acabo jugando siempre lo mismo. Que ese soy yo porque soy el raro. Pero no sé si hay demasiados juegos reseñables. O lo que ellos creen que son reseñables. No lo sé. Igual es una sensación mía, ¿eh? Pero no sé qué pensáis sobre eso. Es que yo hace unos días, leí algo que me hizo pensar que ese, es que no me acuerdo que lo compartió, no me acuerdo, pero era algo del estilo, los juegos que lo han petado y que son históricos y que a día de hoy como que los consideramos como súper importantes en lo que es la historia de los videojuegos, si esos mismos juegos saliesen ahora, no tendrían el reconocimiento, ni tendrían el espacio para dejar huella, ni nada. Precisamente por el hecho de que ahora salen más videojuegos que nunca y esto es una tendencia que simplemente va a ir al alza. Salen más juegos y los gustos, que también imagino que van cambiando, hay tendencias, ¿no? Hablábamos de revistas, igual que han cambiado los hábitos de consumo, han cambiado los hábitos de juego. Claro, todos los Souls se venden como churros. Digo, es verdad, es verdad. Y el primero, ya ves tú, en absoluto. Es un poco eso, sigue siendo lo que hablábamos antes de la inmediatez, de querer las cosas rápido, de pasar de un juego al siguiente, es como no hay espacio para que deje pozo, ni los juegos, ni las cosas que leemos, nada. Y me parece, pero bueno. Buenas, ahora se me escucha un poco mejor, ¿verdad? Ahora, creo que sí. La pregunta que decía yo, Ana, de, bueno, hay muchos juegos, sí, pero son, la mayoría son juegos para un perfil muy concreto. Flight Simulator, por ejemplo, yo qué sé, ¿no? Age of Mythology. Claro, yo sí que creo que hay dos que aspiran, evidentemente, a comerse toda la tarta, que es Call of Duty e Indiana Jones. O sea, Indiana Jones bueno, creo y, que y puede Diablo, funcionar. Diablo tiene un mercado grande también. También. Sí. Pero bueno, Indiana Jones al final no deja de ser no una nueva IP, obviamente, porque es Indiana Jones, pero sí un título que no tiene un antecesor que le puedas reseñar muy a lo bestia, ¿no? Es decir, no es un, yo qué sé, no es un Diablo 4, ¿no? Que tienes el Diablo, tal, no sé qué. Me da una sensación como agridulce. No sé, espero que vaya bien, porque me mola, pero no sé cómo irá. Y sí que, por ejemplo, tienes la expansión del WoW también, que es eso es vende como churros. Entonces, yo qué sé. Starfield, teóricamente, ahora está un poquito mejor que de salida. No, si tienen... Hay buena... Bueno, el Doom, cuando salga el Doom en 2025, yo voy a ser el primero que se lo va a turbo comprar. O sea, eso lo tenemos todos clarísimo. No hay juego más FIFA que el Doom. Y el FIFA, claro. Claro. Entonces, ahí estaremos. Pero sí, es que hay cosas chulas, pero es también lo que dice Ari, es que no te da tiempo a disfrutar de un juego que tienes que estar pasando al otro y me genera bastante estrés. Bueno, pues ahí estamos, con ese retraso que es verdad que no ha sentado, creo yo, también depende de los círculos en los que uno se mueva, ¿no? A lo mejor hay gente que, ¡oh, madre mía! Pero que creo que no ha sentado tan mal como uno podría imaginar con un retraso, sino como, ah, vale, lo entiendo, o creo que le va a beneficiar, o la espera no es tan larga, así que bueno, pues mientras... Mira, ¿lo ves? Lo bueno de no mirar trailers es que yo no sabía ni que existía este juego, porque ya no me acordaba de la última vez que lo vimos en una... O sea que bueno, me ha dado... Ah, me he pensado, interesante noticia. Primera noticia con recuerdos aquí dentro del juego, o sea que bien. Perfecto. Bueno, y la última noticia que traemos hoy, seguimos con esta semana de informes financieros. Hemos hablado de Xbox y ahora vamos a hablar un poco de Nintendo, porque en este ejercicio fiscal de 2024, las cifras que presenta pues son claramente a la baja, ¿vale? Tenemos un 46,3% de descenso en ventas respecto al año anterior en cuanto a consolas. Han vendido la mitad de Switch prácticamente y también la mitad de software, un 41,3% en ventas que ha bajado. Es verdad que es que 2023 fue un año particularmente fuerte en el caso de Nintendo. La película de Mario... yo no sé cuántas veces fui al cine ese año y antes de empezar a ver una película me ponían en el cine trailers de todos los juegos de Mario en la Switch para que te lo compres. Evidentemente hizo mucho. Luego el lanzamiento de Tears of the Kingdom de Zelda, que le dedicamos un informe de emisión hace poco. Es decir, un año en el que Nintendo ha sacado un nuevo juego de Mario y un nuevo juego de Zelda ha tenido su consecuencia en ventas. Este año está muchísimo más tranquilo, es el final de una larga vida comercial, que el año que viene tendremos a la sucesora, pero que las ventas están ahora mismo en 143,42 millones de unidades. 143 millones de unidades. Y el pronóstico para Nintendo para este año es que esperan vender todavía 13 millones y medio más de unidades. Es decir, sería una consola que tiene el potencial para desbancar a Nintendo DS como la consola más vendida de la compañía. Es que esto es tochísimo, ¿eh? A mí me flipa porque es como intentar replicar las cifras de la pandemia en cuanto a ventas, contrataciones, aumento de suscripciones, aumento de consumo, de todo. Es como, no puedes. Por más que hagas, es absolutamente imposible. No puedes pretender como compañía, sobre todo si estás en tu último año de vida, que te quiero decir, no hay nada de lo que quejarse, tiene unas cifras de venta estupendísimas. Pero eso, en plan, no puedes intentar replicar el éxito que has tenido habiendo sacado el año anterior un Tears of the Kingdom y un Mario Wonder. O sea, es que no se puede, simplemente. Pero lo dicho, es que son unas cifras increíbles y cuando salga la Switch 2, que ya decimos la porra, no la voy a repetir que soy muy pesada, pero va a vender todavía más. O sea, que realmente, que sí, que han bajado, pero es lógico. Te quiero decir, no hay nada de malo en que hayan bajado, es lo más normal del mundo. Cuando hablamos de números, a mí me parece como que funciona muy bien la cosa de comparar números, más que, o sea, yo esto un poco os lo digo como mi manera de entender los datos así como de ventas y tal. Entonces, por ejemplo, dos comparaciones que me han venido que parecen como muy curiosas. La reducción que ha hecho Nintendo de sus ventas con respecto al año pasado de consolas es prácticamente la misma que ha hecho Microsoft con la Xbox, siendo como es que efectivamente Nintendo viene de posiblemente el segundo mejor año de su consola después del año de lanzamiento, ¿vale? Es decir, vienes de tu segundo mejor año y pues evidentemente el siguiente va a ser peor porque es muy complicado mantener las cifras, lo que decía Ari, ¿no? En plan, es el octavo año de la consola en el mercado. Ya todo el mundo que quiere una Switch tiene una Switch, quiero pensar. O sea, y si no, es que se siguen vendiendo, es una locura. Entonces, pues es normal que se reduzcan las ventas. Esto pone un poco también el balón en el tejado de Microsoft, ¿no? De decir, vale, ¿y tu situación cuál es? ¿Por qué ha habido esa reducción tan sustancial? Pero más allá de eso, otro de los datos que me parece interesante es lo que comentaba Sergio del objetivo de ventas de Nintendo. Estos informes hay que tener en cuenta que son cosas que se dice para los inversores, en plan que aquí no vale mentir. Y si tú ves que no vas a llegar a la previsión de ventas, lo tienes que decir, porque si no los informes luego, o sea, los inversores, quiero decir, luego te la lían. En plan, pues, tío, es que me mentiste, no me puedes mentir, no se puede mentir a los inversores. Por lo tanto, lo que dice Nintendo aquí es lo que ellos realmente esperan. Y esperan vender, lo ha dicho Sergio, repito, 13,5 millones de unidades en su octavo año de generación o de vida de la consola, que es, o sea, 13,5 años... Perdón, me estoy haciendo un lío. 13,5 millones de consolas el octavo año, que es lo mismo que vendió Wii U en toda su historia. Que vendió. ¡Qué heavy! ¿Vale? O sea, atención. Por eso quiero decir como que a lo mejor podemos pensar, bueno, Nintendo está ya como bajando el ritmo, no sé qué, tal y cual, preparándose para la sucesora, y es verdad, lo están haciendo, pero que aún así Nintendo bajando el ritmo es mucho superior a, o muy superior a cualquier otra empresa a máximo rendimiento. Es vale la pena pensarlo. Y que todavía queda la traca final, que falta por salir el Echoes of Wisdom del nuevo Zelda, el Zelda de verdad, falta el Brothership, faltan un montón de cosas. O sea, la traca final que nos han preparado, ojito, porque además la campaña navideña van a hacer ahí de venga, a vender las últimas unidades, que ya cambiamos de consola. También hay que decir que en este último como trimestre han vendido como 2 millones y pico, creo, de unidades, que no está nada mal. Pero que claro, para llegar hasta los 13 y pico, entiendo que ellos ya cuentan con ese efectivamente push final de 2 o 3 lanzamientos de franquicias conocidas, campaña navideña a saco, cómprate el Mario Kart 8, niño, ni lo dudes, y pues puede que una rebajita final, en plan, hay que vaciar los almacenes, quién sabe, puede ser. Y esto es otro tema que también lo pensaba el otro día, que es que cuando salga Switch 2, no van a quitar Switch del mercado. O sea, no penséis por un momento que esto va a pasar. Mientras la Switch se siga vendiendo, van a seguir vendiendo la Switch. Y habrá gente que se la seguirá comprando. Porque se les estropee y porque les salga más a cuenta comprarse una nueva. O porque no la tengan. O porque la rebajen y entonces ahora la que tenga como un precio completo, digamos, sea la 2 y esta esté un poquito mejor de precio y haya gente que se anime a comprarla. Es que Nintendo Switch lo va a seguir petando durante como mínimo un año y pico, 2 años más que quedan de estar ahí entre... Es decir, de que sigan saliendo noticias de las ventas de Nintendo Switch. Que por cierto, ahora no tengo el dato exacto, pero lo leí esta mañana. Sí que en ese informe contaban también cómo han funcionado 2 lanzamientos recientes de la empresa, como es el Mario y la Puerta Milenaria, los 2 remakes, y el de Luigi's Mansion, el otro remake, Luigi's Mansion 2. Y los 2 habían superado ya el 1 millón de unidades. Que volvemos a lo mismo. Yo no sé si son muchos, si eso es poco, pero a mí me parece que la barrera psicológica del 1 millón de unidades en 2 juegos que ya habían salido en otras plataformas y por tanto no eran novedades, me parece como bastante positivo, ¿no? Y por cierto, los juegos más vendidos de las consolas, de la propia Switch, que decía Américo, cómprate el Mario Kart 8, niño. El Mario Kart 8 Deluxe es el juego más vendido de Switch con 49 millones de ventas. Y el segundo... Hace un mes. Oh, pues es que eso, increíble. Y el segundo más vendido, queridos amigos y amigas, Animal Crossing, con 43 millones, un juego que dejaron muerto al año de salir. Dilo, Canela, dilo. ¿Cómo te comes eso? A mí me flipa, porque si el anima, o sea, si Nintendo hubiera querido explotar el Animal Crossing, hubiera hecho una venta que hubiera sido la mejor venta de toda su historia. Yo creo... Hubieran reventado el mercado, ¿eh? Total. Es que yo me voy a poner un poco cuarto milenio, pero cuando cuarto milenio molaba, quiero decir. Yo creo que hay una conspiración dentro de Nintendo para boicotear Animal Crossing New Horizons. De alguna manera, no sé por qué, les molestaba que Animal Crossing vendiera. Y han intentado por todos los medios que el juego... cortarlo de golpe, porque es el juego que menos contenido ha tenido en comparación con otras entregas, el que menos actualizaciones ha tenido. O sea, algo hay que Nintendo por dentro está rabiando de, jo, tío, este mes hemos vendido otro millón más de Animal Crossing. ¿Sabes? Algo así. Quería mencionar en el chat muy acertadamente que hicieron un ejercicio de promoción muy tocho que fue una puta pandemia. Ya ves. A lo mejor el presupuesto se fue ahí y luego fue como, bueno, sacamos el DLC del café y ya está. No lo sé, pero bueno. A ver, también, si podemos elegir, que intenten no sacar más pandemias, ¿vale? Ya tuvimos suficiente. Eso. Aunque tenga que renunciar a un nuevo Animal Crossing. Sí, no pasa nada. Ya quedaremos, Sergio, hacemos un café o algo. No hace falta quedar en game. Me sale más a cuenta irme a Madrid o Algeciras. Sí, sí, sí. Bueno, pues este era el menú de hoy y yo creo que ya sí que podemos cerrar lo que es el episodio de hoy. Por cierto, muchísimas gracias por un lado a Kirk por esa raid que nos ha hecho. Chulísima, muchísimas gracias. Y a Fer, que ha entrado desde la piscina, pone que está, que se pasa a saludar y nos ha puesto la suscripción al Prime. Así que muchísimas gracias a los dos por hacer que este programita que hacemos con poquitos medios pues siga creciendo poco a poco. Y ahora sí que vamos con la despedida del programa de hoy. Ya tenemos a Ari, que se ha enfundado el outfit al completo, con la gafa de sol, la gorra y todo. Así que nada, nos vemos la próxima semana con más contenido. Esperemos que con noticias buenas, que no hablemos solo de cierres, sino de creaciones también, que eso también está chulo. Sí, por favor, estamos un poco en necesidad de buenas noticias. Ojalá traer yo buenas noticias la semana que viene. Pongan velitas por mí, por favor. Pues sí. Pero bueno, no sé, es eso. Aunque sean malas noticias, está guay porque tenemos nuestros puntos de vista distintos y al final siempre como que terminamos intentando sacar una nota positiva o al menos una reflexión para poder tirar adelante. Y eso es lo bueno de este programa. Así que yo estoy muy contenta. Eso es. Que hay que recomendarlo más. El batallón Pluto, no el batallón de Pluto, por favor. Américo, lo dejamos aquí. Al principio teníamos problemas con el sonido, pero mira, hemos salido adelante y lo hemos arreglado. Me gustan los programas con narrativa, como que empieza todo mal y al final terminamos por lo alto, sí. No sé qué, musicote. El viaje del héroe. Claro, claro, efectivamente, ¿verdad? Campbell estaría orgulloso. Nada, yo, de nuevo, encantadísimo de que me invitéis. Siempre que os apetezca que vuelva a pasar por aquí, pues me lo decís y yo encantado de volver. Y un alegato final, apoyad a las webs y a las webs independientes, pero a las revistas independientes también. Toda esa gente que está ahí dedicando... Estamos de acuerdo que está la cosa de el amor al arte y todo eso, pero es curro, no lo olvidéis, peña. Toda esa gente que está invirtiendo horas de su tiempo en hacer cosas chulas, apoyarlas dentro de lo que podáis. No hace falta darles dinero, que si nos lo dais, guay, pero si no, un retweet y se agradece muchísimo. Gracias. Total, total, pues lo apoyamos completamente. Y lo mismo, Jonah, nos despedimos aquí, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana y que sepas que hemos hablado de cosas malas, pero hemos hablado de muchísima creación con la Málaga Jam. Por lo tanto, el programa ha sido chulo. Compensa, es verdad. Sí, sí. O sea, que nada. Y que sepáis que me dais mucha envidia todo lo que vais a jams y tal, porque yo no tengo ni idea de programación ni de absolutamente nada, porque soy un negado para estas cosas. Me dais mucha envidia. Algún día me pasaré, aunque sea solo, a visitarla, porque tiene pinta de ser brutal. Vendrás a participar porque Américo estaba igual hace 3 meses. Pero que yo no sé nada, que soy un desastre. ¡Jona! Bueno, ya lo miraremos. Lo miraremos. Ya, hombre, el acto de creación lo llevamos todo dentro como seres humanos, de una manera u otra. O sea que es encontrarle la vía. Ahí tenemos Gameno, esa web que la buscas y ya te sale. Lo dejamos aquí. Un saludo, amigos. Hasta luego. Adiós. ¡Chao! Bye bye.